¿Cuál es la recompensa por el ayuno? 1. Su recompensa es grande que solo Dios sabe, y que, la entrada como una cuestión del cielo, Ryan.